quiero hablar contigo. Tú ya no puedes ser mi amigo, y mucho menos mi amor. Discúlpame, discúlpame. Toma de nuevo tu camino. Olvídate de que yo existo y nunca vuelvas, por favor. Discúlpame, discúlpame. Yo ya no quiero hablar contigo. Tú ya no puedes ser mi amigo y mucho menos mi amor. Discúlpame, discúlpame. Toma de nuevo tu camino. Olvídate de que yo existo y nunca vuelvas, por favor. Discúlpame, discúlpame. Yo ya no quiero hablar contigo. Tú ya no puedes ser mi amigo y mucho menos. A ti debía yo de combatir, pues ¿quién te puede aguantar? Y tus defectos son ya tantos que ni tú los puedes ya contar. Pareces un chiquillo caprichoso, quieres siempre conquistar. Un hombre egoísta y arrogante que no sabe razonar. Mas es lo bueno que al momento justo sabes convertirte en otro. Y en un instante eres grande, grande, grande. Y mis penas no las puedo recordar. Yo veo como mis amigas viven más tranquilas con su amor. No viven amargándose la vida como hacemos tú y yo. Reciben un regalo y rosas rojas para su aniversario. Creen que todos son así. No tienen ni un problema, convencidas que la vida es así. Y mira tú a nuestra vida. Mira tú la vida que me das. Peleando cada día a tu lado sin poderte complacer. Te odio, luego te amo. Y te amo, luego te odio. Luego te amo. No me dejes jamás. Grande, grande, grande, como solo grande puedes serlo tú. Te odio, luego te amo, y te amo, luego te odio, luego te amo. No me dejes jamás. Sé grande, grande, grande. Como solo grande puede serlo tú. No me dejes jamás. Sé grande, grande, grande. Como solo grande puedes serlo tú. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Quería tu vida.